Sábado 22 de septiembre. Acuérdate de tu Creador en los días de la juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12, versículo 1. No tengo en ellos contentamiento, o sea, no me gustan. Quien aconseja sabiamente los pensamientos del capítulo 12 del Eclesiastés no es una persona joven en un exceso de pesimismo, sino un anciano de mucha experiencia. Abunda en metáforas, tal vez para despertar el interés del oyente, para grabar en su memoria el contenido total. Hay en la descripción una firme intención de aviso. Ojo, piensa en lo que espera, porque es lo que a todos nos pasó, pero no es tan terrible si lo vivís de la mano de Dios. Aunque el pasaje puede parecer patético, está presentado con tanta poesía que no podemos dejar de apreciarlo en toda su belleza y admirarlo debidamente. A mí me despertó interés y me surgieron preguntas. ¿Por qué se habla a una persona joven? ¿A los que ya lo son? ¿O a los que ya no lo son? ¿No les hace falta algunas advertencias? ¿Será tarde para reparar ciertos errores? Sin embargo, pienso que ninguno, al leer los consejos del Eclesiastés, puede decir, esto no es para mí. Si uno es joven, puede elegir. Está a tiempo de pensar en profesión u oficio, trabajo, lugar donde residir, una pareja, etc. Y si no hay sensatez, se puede equivocar a optar entre ofertas. Digo, sino impulsos. ¿Sigo mis impulsos? ¿Acepto a Cristo como guía? ¿Qué me mueve al decidir? Es la hora de respondernos, dice el predicador. Dice el cántico nuevo número 262. Padre amante, he pecado y caído en tentación. Vengo a ti arrepentido. Dame un nuevo corazón. Una reflexión de Alicia Gonet para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.